Maestro, te he traído a mi hijo. ¿Y tú, qué le traes a Jesús? Él quiere a tu hijo drogadicto, quiere a ese que se emborracha, y ese que es un holgazán y no trabaja. También quiere a este que te insulta y al que te humilla, el que te roba y te calumnia, el que te pega y te lo hace pasar muy mal. Dios quiere a tu hijo. ¿Por qué no se lo llevas? Dices que no quiere ir, que blasfema y se enfada por tu fe. Lloras y no tienes consuelo, porque de pequeño había tenido fe. No sabes cómo fue, pero tu hijo no es el mismo, ha cambiado. Necesita de Dios. Ya que él no va a ir en su busca, tú tráeselo. ¿Cómo? Viviendo tú con Jesús, confesando tus pecados y faltas y comulgando. Lleva a Jesús a tu casa. Entra con él y muéstralo con tus obras buenas de fe. Ocurre muchas veces que la maldad de algunos hijos puede hacer que por falta de autoridad los padres dejen la bondad y pequen, al ver lo mal que se portan sus hijos, creyendo que con la bondad no se consigue nada con ellos. Pero tú sabes que no puedes hacer mal a nadie, ni a buenos ni a malos. Sabes que Jesús pasó haciendo el bien. Así que hazlo tú también. Amén. Y verás que con la oración y llevando tú a Dios, las cosas serán mejores para ti y los de tu casa. Di que sí. Apuesta por Dios. Dale un voto de confianza. Llévalo a tu casa. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.